es como que está otra vez en la familia. Una chica joven, con muchas inquietudes hacia los seres humanos, hacia las personas. Como todos los desaparecidos, cada uno de su manera, querían lo mismo. ¿Qué querían? Que tengamos una vida mejor, más repartida, más igualitaria. Ella tenía el mismo sentimiento que todos. Bueno, cada uno a lo mejor militaba un partido político distinto, pero en el fondo todos querían lo mismo. La frase que yo te leí al principio y la voz que escuchabas recién en el testimonio pertenecen a Zaida Franz, la madre de Ana Teresa Diego, la estudiante de astronomía cuyo nombre le fue colocado a un asteroide, hecho que sirvió para alcanzar un notable reconocimiento y una serie de homenajes y recuerdos sobre la figura de Ana Diego, militante de las Juventudes Comunistas en la ciudad de La Plata durante la época de la dictadura, que en los últimos meses viene siendo noticia bastante seguido. Hace poquito, para cerrar un círculo de más de 35 años, el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. A partir de allí se pidieron las condenas por su caso, que se está investigando dentro del circuito CAMPS en los tribunales de la ciudad de La Plata. Por todo eso, Atrapados en Libertad, en este nuevo capítulo, dedica un homenaje hoy para Ana Teresa Diego. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo a esta nueva edición de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, cumpliendo con una obligación de la actualidad casi, que era dedicarle este programa a Ana Teresa Diego, la militante de las Juventudes Comunistas, estudiante de astronomía, cuyo nombre fue elegido por la Unión Astronómica Internacional a fines del año pasado y que a partir de allí le valió un enorme reconocimiento en la sociedad y en los medios de comunicación, también teniendo en cuenta la mención que la presidenta argentina hizo en su discurso para el comienzo de su nuevo periodo presidencial. Hace algunos días, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Ana Teresa Diego y por su historia, su lucha, su compromiso y su presencia en nuestra actualidad es que le dedicamos este programa con una enorme producción a cargo de César Zubelet, que puso en contacto al entorno de Ana Diego para la realización de este informe. Estamos hablando de la madre Zaida Franz, de uno de sus sobrinos, de su hermano Daniel Diego y de los jóvenes militantes que hoy alzan la bandera de Ana Teresa Diego. Atrapados en Libertad se hace con Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Leo Vázquez es mi nombre. Te podés comunicar a atrapadosenlibertad@hotmail.com y ver la galería de programas anteriores en atrapadosenradio.blogspot.com. Y nos metemos directamente entonces en el comienzo del informe periodístico sobre Ana Teresa Diego. Ella mira en sus ojos constelaciones tras el cristal. El transparente traza líneas en la noche, une mundos, une fuegos que acaricia. Ella mira, va extendiendo su pupila tras el lente, va brillando en finas líneas. Sus miradas, hay estrellas que se encienden. Ella mira, va girando el cristal con que acaricia. Ella sueña. Guarda estrellas en sus manos y las cuida como a cuerpos celestes o no brillantes. Ella sueña. Brilla el barro, se refleja. ¿Qué sería de la estrella sin el barro? Ella piensa que constela brillan niñas, brillan pueblos. ¿Qué sería de ese cielo? Sin la tierra, sin los ojos que lo miran. Ella piensa sublevarse desde el cielo hasta la tierra. Ella cree en sublevar ese cielo de los pobres, esa estrella, esa guía. Hoy espera entre el rojo mientras sueña. Ella guarda en sus manos las estrellas, en su nombre un señuelo. Ella espera que en la noche sueña, te despiertes en su sueño. En la voz de José María El Tano Esquinoca, locutor y compañero de AM530, escuchabas el poema que la escritora Silvina Perugino le dedicó a Ana Teresa Diego en el homenaje organizado por nuestro compañero en la producción de Atrapados en Libertad y realizador del informe periodístico del día de hoy, César Zubelet. La crónica dice lo siguiente: se recordó a la compañera de la Federación Juvenil Comunista, desaparecida durante la última dictadura. El jueves 29 de marzo, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, se realizó una jornada denominada Una Escultura, Una Poesía y Una Canción por Ana Teresa Diego, en homenaje a la militante desaparecida de la FEDE desde el 25 de septiembre de 1976. La iniciativa, impulsada por el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza y el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, consistió en la entrega al Centro de Estudiantes de una escultura de cerámica realizada por el ceramista Juan José Chachi Díaz, la lectura de una poesía de la escritora Silvina Perugino, que escuchábamos recién, y las canciones de Diego Dana, Pablo Fernández, Ernesto Jáuregui, Mauro Bermeo y Pablo Martín. En el acto coordinado por Silvia Marchán, hablaron en nombre del PC de La Plata justamente César Zubelet, la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum, y la mamá del Negrito Avellaneda, Iris, quienes reconocieron el heroísmo y la lucha de los jóvenes comunistas a la hora de enfrentar a la dictadura cívico-militar. La crónica completa la vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Y el que habla ahora es Daniel, hermano de Ana Teresa Diego. Nosotros nos llevamos 2 años de diferencia, ¿no? O sea, que fue una relación muy estrecha, muy próxima con ella, toda mi infancia. Quizás no toda mi adolescencia, porque ella, bueno, íbamos a colegios distintos, ya un poco ahí empezamos a cada uno a tomar una identidad propia, ¿no? Salir de esa cosa común de la infancia. Lo de la tierna infancia fue maravilloso con ella, porque fuimos muy compañeros. Y dos seres que nos quisimos muchísimo. Recuerdo toda esa etapa de mi vida con gran placer y con gran dicha, ¿no? Quizás, bueno, toda esa cosa concentrada de amor con ella tuvo que vivirse así tan fuerte, ¿no? Porque después no la iba a tener quizás por muchos años, ¿no? Ahora lo comprendo así, quizás en ese momento lo vivía como algo maravilloso. Después, bueno, la vida como, viste, que nos va alejando a los hermanos un poquito y bueno, finalmente ella se fue a La Plata a estudiar, yo estaba en Bahía, y bueno, y ahí la perdí, digamos, la perdí por un tiempo. Parece que ahora, bueno, la hemos vuelto a encontrar, con gran satisfacción, por supuesto, ¿no? O sea, no hay pesar en ello. Si hay algo que está teñido de pesar, bueno, eso fueron las circunstancias de su desaparición, ¿no? Y unida a las circunstancias de mucha gente que también desapareció y que vivió ese horror, no solo los desaparecidos, sino muchísima gente vinculada a ellos, amigos, familiares, qué sé yo, y mucha gente del pueblo que comprendió su dolor hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que el país necesitó este testimonio, ¿no? Este hallazgo, esta glorificación de una figura de un desaparecido. O sea, no es una persona común, vamos por ahí, ¿no? Es un desaparecido y bueno, de alguna manera yo creo que los desaparecidos necesitaban un homenaje y un hallazgo que fuera reconocido desde las altas esferas políticas y que fuera reconocido en todos los medios y bueno, y donde todo el mundo se puede enterar del valor de este hallazgo. Y bueno, creo que esto le hace un gran bien a la Argentina. Finalmente, yo me acuerdo en la época de la dictadura, cuando pasó todo esto, yo decía, la dictadura militar, vamos a estar 50 años por lo menos sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? Y bueno, pues, ¿hace cuántos años? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos a hablar poco el día de hoy porque, como decíamos en la apertura, son muchas las entrevistas y muchos los testimonios que hemos recogido para compartir y recordar a Ana Teresa Diego. Simplemente algunos datos biográficos como para tenerla presente. Ana Teresa Diego nació en Bahía Blanca en 1954 y fue secuestrada en 1976 por las patotas de la represión. Permaneció 36 años desaparecida. Era una estudiante argentina que fue raptada cuando tenía 22 años, el 30 de septiembre del primer año de la dictadura genocida. Era estudiante del Observatorio Astronómico de La Plata y militante de las Juventudes Comunistas. En el 75 había fallecido su padre, Antonio Diego, que era matemático de la Universidad Nacional del Sur, a quien militantes de la época recuerdan como uno de los primeros profesores con los que pudo contar el movimiento estudiantil bahiense. Dice esta especie de esbozo biográfico, su mamá Zaida Franz integró los primeros grupos de madres de Plaza de Mayo y participó en Bahía Blanca de las primeras reuniones de familiares de desaparecidos y en La Plata de las primeras marchas también de esos organismos. En su discurso inaugural, al asumir su segundo mandato, la presidenta Cristina Fernández la recordó y la relacionó con la foto en la que aparecía Dilma Rousseff cuando estaba encarcelada. Afirmó, hoy Dilma ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo. A lo mejor, esta joven pudo haber estado sentada en el mismo lugar que estoy yo. La secuestraron en la zona del Bosque, en La Plata, al mediodía, el 30 de septiembre de 1976, al salir de la facultad, por una patota de represores de la policía del general Ramón Camps, de civil que se movilizaban en dos Fiat sin patente. Destrozaron y vaciaron todo y saquearon absolutamente por completo el departamento que alquilaba. Ana fue vista en dos centros clandestinos de detención, en Pozo de Arana y Brigada de Quilmes, del circuito, como decíamos, de la policía bonaerense de Camps. Decíamos, a fines del 2011, la organización que decide la nomenclatura de los cuerpos celestes accedió al pedido que hizo la Universidad Nacional de La Plata, donde estudiaba Ana Teresa. La Unión Astronómica Internacional bautizó un asteroide descubierto por un argentino con el nombre de Ana Diego, en memoria justamente de la estudiante de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata. A partir de allí, enorme repercusión periodística y finalmente la última noticia que tenemos de ella. Aparte de todos los homenajes, el equipo argentino de antropología forense identificó en abril del año 2012 los restos de Ana en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Su caso está siendo juzgado en el proceso conocido como Circuito Camps y aquí estamos nosotros para contar su historia. En este caso con la primera parte de la charla que tuvimos justamente con Zaida Franz, la mamá de Ana Teresa Diego. Es que ya no me pertenece a Ana Teresa. Cuando la presidenta la nombró, después que le pusieron el nombre del asteroide a mi hija, fue todo tan extraño cómo se fue hilvanando. Primero apareció eso. Al mes, o a los días, no me acuerdo bien la fecha, es cuando la nombra la presidenta. ¿Te acuerdas cuando la presidenta la nombró al empezar nomás el discurso? Cuando ella asume, ahí la nombra. A partir de ahí, todos empezaron a preguntarse quién era Ana Teresa Diego. Y me llaman de todo el país, de todos los medios. Y entonces ahí ya el nombre de ella y la personalidad de ella bastante conocida. Pero bueno, era una chica joven, con muchas inquietudes hacia los seres humanos, hacia las personas. Quería que viviera, como todos los desaparecidos, cada uno de su manera, querían lo mismo. ¿Qué querían? Que tengamos una vida mejor, más repartida, más igualitaria. Ella tenía el mismo sentimiento que todos. Bueno, cada uno a lo mejor militaba un partido político distinto, pero en el fondo todos querían lo mismo. Era una persona estudiosa, lo dicen sus profesores, los actos que han hecho en La Plata, no sé si te enteraste. Y además yo ahora me entero mucho de su personalidad a través de las amistades que tuvo allá. Era una persona transparente, una persona que no tenía tapujos para decir las cosas que sentía, uh-huh. Colaboradora, protectora hacia los demás con este asunto que estaba pasando. Y eso era fruto también, que también lo he dicho en la prensa, porque cuando la presidenta la nombra, estuve 2 días recibiendo llamadas de todos lados, ya sea la prensa, escrita, oral, televisiva, y siempre digo lo mismo, ¿cómo era cuando era chica? Y es como cualquier chico. A lo mejor la diferencia está, porque ¿cómo es uno en general? Es lo que mama en la familia con el tiempo, ¿no es cierto? Ella vivía en una familia, en un seno de una familia que pensamos así. En el trabajo, en el estudio, en el respeto, en el amor hacia los demás, hacia todo, ¿no? Hacia la naturaleza, hacia el planeta, hacia todos los seres humanos. Y bueno, ella estuvo en ese ambiente. Vamos a ir intercalando los fragmentos de las entrevistas con las noticias que tenemos de Ana Teresa Diego, que han dado vuelta por todos los medios de comunicación en los últimos meses y que hoy compilamos aquí para tenerlas bien presentes. La primera que comentamos es la última que se conoció. Encontraron los restos de Ana Teresa Diego, fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense, decíamos, en el cementerio de Avellaneda. La información fue confirmada en primera instancia por el decano de la Facultad de Astronomía, Adrián Brunini, que fue también quien hizo el pedido en nombre de la Universidad Nacional de La Plata para que se le colocara el nombre de Ana Teresa al nuevo asteroide. La noticia causó conmoción en la comunidad educativa platense, que durante los meses que transcurrieron del año 2012 le rindió varios homenajes, uno de ellos en los jardines del observatorio, con el descubrimiento de una placa en su memoria. El otro en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Luis Martorelli, docente de la Universidad Académica y el último compañero que vio a Ana con vida, dijo sentirse choqueado con la noticia. Después de 35 años, uno tenía de ella una imagen fantástica, ahora es otra y tengo la tranquilidad de tarde o temprano todo tiene que resolverse. Seguimos acercándonos a la figura de Ana Teresa, en este caso en el recuerdo de su hermano Daniel. Recién ahora es como que se levanta la figura desaparecido y se la acepta de una manera como que era una persona de bien. Por eso pienso que eran personas de bien todas, eran gente muy evolucionada. Toda la gente, todos los militantes que yo he conocido, en aquella época, los que fueron amigos míos, que eran gente maravillosa, eran gente buena, ¿no? Yo no les puedo llamar de otra manera, tenían un gran corazón y amaban al prójimo más que a sí mismo, se puede decir. Que eran gente bella, que era gente buena, que era gente sencilla, que era gente que se entregaba a los demás, que era gente que no le temía la muerte. Mi hermana no le temía la muerte. Hay muchísimos detalles, muchísimos, incluso la relación con nuestro padre, que era una personalidad, fue un hombre importante. Hay muchas cosas aquí, pero para que entrar, digamos, en lo personal, yo creo que hay que levantar el tema de que es un desaparecido de los tantos desaparecidos y que todos los desaparecidos forman una gran familia. Yo creo que esto lo hizo mi vieja, o sea, la voluntad de mi vieja, de una madre, buscando a su hijo desde el primer momento hasta el último. Ella lo encontró. Encantado de colaborar con las madres, yo las amo a las madres realmente de corazón. Son mis madres también y son la madre de todos. Ahora escuchá lo que cuenta Juan, uno de los sobrinos de Ana Diego. Toda la historia de Ana, si bien estaba presente en la familia, digamos que no éramos una familia de participar mucho en los espacios de derechos humanos y de conmemorarla hacia el público, ¿no? Por mi lado, mi padre quedó muy afectado por la desaparición de Ana, de mi tía, la otra hermana de ella también, y mi abuela con el tiempo se fue haciendo más grande, hasta que ya las emociones realmente le afectaban, tuvo que dejar de participar, más allá de que ella hizo absolutamente todo lo que una madre puede hacer, como tantas otras lo hicieron. Yo en Bahía Blanca, por lo menos, la tuve presente en las marchas y en distintos espacios de derechos humanos a mi medida, porque imagínate que yo tengo 23 años y soy muy joven. Hace menos de 10 años que yo llevo la imagen de mi tía todos los 24 de marzo y en distintos espacios de derechos humanos en los que he estado participando. La imagen de Ana estuvo apagada muchos años. Es una estudiante que desapareció en La Plata, no en la ciudad de Bahía Blanca, entonces tampoco en la ciudad de Bahía Blanca se la tenía muy en cuenta en las marchas y las organizaciones por ahí de derechos humanos a veces no la tenían presente. Y cada tanto nos enterábamos de algún acontecimiento o algún homenaje pequeño que se le hacía en La Plata o que se la nombraba. Bueno, digamos que el gran boom de ella ahora, que todo el mundo la empezó a conocer, fue por, hace ya casi 6 meses que se le puso un nombre a un asteroide, y eso conllevó a que la presidenta lo dijera, porque supongo que ella se debe haber sentido emocionada al ver también que una desaparecida de nuestro país se había podido lograr que llevara el nombre de un asteroide. A partir de ahí empezaron a haber cada vez más homenajes, y con el tiempo la gente se fue acercando más a la familia y fue preguntando quién era ella. Y el documental, hace como 4 años que se hizo ese documental, que no fue un documental ni hecho por ninguna organización de derechos humanos ni por la familia. Eso fue un trabajo para un colegio que se encuentra en la misma localidad de Villa Ventana, que es el CEP número 12. Estaban viendo el tema de la dictadura y de los desaparecidos, los chicos, y se les ocurrió hacer una película para presentar en donde compiten todas las películas, que llevan las muestras de todas las películas, en un encuentro de jóvenes. Como, bueno, el CEP está en Villa Ventana, dijeron, mira, acá tenemos una persona que tiene a su hija desaparecida, Zaya Franz, y bueno, se acercaron a la casa y empezaron a trabajar en conjunto con ella para poder organizar esta especie de documental homenaje que hicieron los chicos, digamos. Eso está hecho realmente por los chicos de la secundaria. Algunos de los compañeros de detención fueron víctimas de la noche de los lápices, como por ejemplo Emil Semoler, estudiante que sobrevivió a aquellas jornadas, y Nora Húngaro, hermana de Horacio, uno de los adolescentes secuestrados y desaparecidos en la noche de los lápices en La Plata. En este caso, desde este documental que comentaba Juan, el sobrino de Ana Teresa Diego, que se llama Polvo de Estrellas y que vas a poder encontrar en Atrapados en Radio, tomamos el testimonio de Nora Húngaro sobre Ana Diego. Cuando nosotros nos secuestran el mismo día, que es este 30 de septiembre de 1976. Allá secuestran en el bosque y a mí me secuestran de la casa de Daniel Racero, que es este otro de los chicos que es víctima de la noche de los lápices, que bueno, fue secuestrado en mi casa junto con mi hermano. Yo había subido el 16 de septiembre. Se venían sucediendo muchas desapariciones. Asesinatos y demás. Era un momento muy complicado. En el caso de Ana es igual que el mío. Nosotros estuvimos siempre dentro de la órbita de los campos de concentración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el principal era este coronel Camps. Debajo de él, en orden de, digamos, de jerarquías, que estaba este el comisario Miguel Echecolás, que ahora ha sido condenado a cadena perpetua, responsable de todas estas secuestros, torturas, desapariciones, crímenes. Nos tienen en un I-60, yo reconozco el lugar por porque era una caballeriza, y después nos llevan a Nana, que es el lugar donde somos interrogadas y torturadas. Y después, intercambiando con ella, cuando no podíamos hablar en un principio, después compartimos celda, nos damos cuenta de quién era cada una y que nos conocíamos. Y para contarles un poco quién era Ana, que fue solidaria hasta uno de los momentos más terribles, porque ella estaba compartiendo la vivienda con una chica chilena, Maribel, y de miedo a que miente la dirección ella para que la chica esta no la encuentre, para protegerla, y como no podíamos hablar, muchas veces en el piso nos tiramos y tratamos de buscar cabeza con cabeza, para decirnos algo al oído, o a veces en muy bajita cantábamos canciones de la Guerra Civil Española, las dos conocíamos. En la salda compartimos mucho con ella, estábamos con Ana, con Ángela López Martín, profesora de geografía de Nacional, con Eliana, una chica chilena que estaba casada con uno de los hermanos Padel. Charlamos, compartimos muchas cosas. Yo estoy contando un poco lo que fue en los últimos momentos que la veo. Después seguimos el camino hacia el campo de Quilmes y en Quilmes la dejo. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y abrimos y saludamos los otros canales de difusión que tiene este programa. En principio, la página de la Asociación Madres Plaza de Mayo, www.madres.org. Hay un link para escuchar la radio en vivo y los distintos vínculos a los espacios que conforman la fundación. El Espacio Cultural Nuestros Hijos, la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo y esta AM530. Además podés encontrarte con todos los programas de Atrapados en Libertad en atrapadosenradio.blogspot.com. Te pido y te recuerdo que te podés comunicar a nuestra dirección de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y las radios que nos acompañan y a quienes agradecemos son FM Gente de Radio desde Bariloche, Radio Puentes desde Córdoba, FM 713 desde Esquel, Radio Utopías al Sur desde Montevideo, Uruguay, y Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. A todas ellas un abrazo y un agradecimiento por acompañar estas emisiones que en este caso nos llevan a continuar recordando a Ana Teresa Diego, la estudiante de astronomía cuyo nombre fue colocado a un asteroide cuyos restos fueron encontrados e identificados por el equipo argentino de antropología forense recientemente, cuya suerte se investiga en el juicio Circuito Camps y cuya memoria levantamos aquí en Atrapados en Libertad en las palabras de Zaida, su mamá. Yo sé lo que ella a veces me decía, que iban a los barrios, ayudaban a la gente, ¿no? Y una vez, porque yo las pateé todas, ¿viste? Yo desde el Vamos salí a buscarla, desde el Vamos, ¿eh? Desde el principio. Estuve en La Plata, de ahí a Buenos Aires, en ese momento me fui a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que era la única entidad de derechos humanos que existía en el país. Ellos me orientaron, me orientaron con un abogado para presentar los habeas corpus. Hicimos la primera marcha en Buenos Aires, por la calle Cerrito. Después apareció Madres, que también yo estuve en la primera reunión que se formó, sin pensar que iba a ser un movimiento tan fuerte después, pero bueno, estuve allí. Estuve también organizando el tema este de familiares en Bahía Blanca, siempre trabajando y trabajando para lo mismo. En este transcurrir, yo más o menos me fui enterando de qué hacía ella. Y bueno, eso es lo que hacía ella también, o sea, era hacer servicio activo, no solamente hablar y decir, no, porque todos tenemos que... No, hacía servicio activo, o sea, no era una cuestión pasiva, que quiero decirte pasiva en el sentido de sin ser violenta, a eso me refiero. En mi andar con la única persona que pude conectarme y hablar fue con uno que estaba acá en Bahía Blanca, estaba en el CIDE. Y dice, yo voy a averiguar, dice, aunque estas son células cerradas, señora, dice, a ver qué pasó, por qué y por cuánto. Y una vez me dice muy contento, ¿no? Bueno, dice, lo que pude averiguar, dice que escribía en las paredes. O sea, que todo el mal que ella consideraba que estaba haciendo era que escribía en las paredes. Pero aparte de eso, yo sí sé, porque acá tuvimos un señor que se llamó Remus Tetu, que fue rector de la universidad, un fascista, cuando se habían llevado algunos chicos, cuando había unos profesores, no, profesor Virio Núñez, un biólogo muy conocido, que lo dejaron prescindible, pero señor, dice, ¿cómo usted hace? Dice, sí, porque los inteligentes son los peores. Los inteligentes son los peores. Entonces, mi hija era muy capaz. No lo digo yo, lo dicen sus notas y sus trabajos. Entonces, a todo el grupo que era muy capaz e inteligente, se los llevaban para liquidarlo. Y como este señor Videla, el alucinado este que ahora está hablando, que no me da vergüenza que sea argentino, decir que se resolvieron eliminar una cantidad de personas porque así era como que desterraban el mal que consideraban ellos, es ridículo. Decíamos que el caso de Ana Teresa Diego se analiza y se investiga en el marco del juicio conocido como Circuito Camps, que revisa la actuación de la patota del general Ramón Camps de la policía bonaerense durante la dictadura. Van a pedir condenas por el homicidio de la estudiante. La querella que representa a su madre, Zaida Franz, pidió a la Cámara Federal porteña la certificación del hallazgo de los restos para cambiar la carátula de su caso. Declararon 5 testigos y el debate se suspendió hasta mayo. Dice la crónica, los restos de Ana Teresa Diego fueron encontrados y en el proceso que se realiza en La Plata, los querellantes pedirán que los responsables de su secuestro sean acusados también por asesinato. Es que luego del hallazgo de los restos de la estudiante de astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecida durante la última dictadura militar, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 aceptó el pedido de la abogada Guadalupe Godoy para gestionar a la Cámara Federal de Capital Federal la certificación del hallazgo realizado por el equipo argentino de antropología forense que les permita pedir la ampliación por el delito de homicidio. El pedido fue realizado y aceptado en la audiencia de la segunda semana del mes de abril del 2012 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de 280 víctimas en los centros clandestinos del circuito Camps, que se realiza lunes y martes en 4 entre 51 y 53, donde el Tribunal Oral juzga las responsabilidades de 25 policías, 3 militares y un civil. En la misma jornada declararon 5 testigos y el debate, decíamos, se suspendió hasta el mes de mayo. Repasamos la noticia en la que se informaba que finalmente el nuevo asteroide iba a llevar el nombre de Ana Teresa Diego, contada como la escribió el diario Tiempo Argentino, porque allí hay una buena reseña de los datos que nos ayudan a acercarnos a la historia de Ana Teresa. El 25 de septiembre del año 2011, fecha en la que se conmemoraron los 35 años de su desaparición, el decano de la facultad, Adrián Brunini, inició la gestión ante la organización internacional encargada de la elaboración de las reglas de nomenclatura de los diferentes cuerpos celestes. Ana Teresa Diego era militante de la Federación Juvenil Comunista y fue secuestrada en las inmediaciones de su facultad, en la zona de La Plata, conocida como El Bosque, por 4 hombres de civil que le taparon la cabeza y ya no volvió a salir nunca más del encierro. Según cuentan sus compañeros de detención, estuvo siempre en la órbita de los campos de detención de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo responsable máximo era el coronel Ramón Camps y su segundo el comisario Miguel Echecolás. Parte de su historia fue recopilada en el documental Polvo de Estrellas, que se puede ver en YouTube, agregamos nosotros, se puede ver también en atrapadosenradio.blogspot.com. Sus familiares y amigos la recuerdan como una chica sumamente inteligente y simpática que desarrollaba tareas sociales en los barrios. Nora Húngaro, hermana de Horacio, uno de los adolescentes secuestrados en la Noche de los Lápices, fue directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata entre 2003 y 2007 y ahora es creyente y testigo en el megajuicio a los responsables que actuaron en el llamado circuito CAMS. Nora fue, además, compañera de detención de Ana. Era solidaria hasta en los momentos más difíciles, recuerda. Ella estaba compartiendo habitación con una chica chilena y cuando le preguntaron dónde vivía, mintió la dirección para no delatar a esa otra chica. Eso le valió una paliza, otra paliza más. Recuerda Nora, en el juicio a los 26 imputados por el circuito CAMS, el ex detenido Walter Doctors también recordó que fue trasladado al tristemente célebre destacamento de Arana. Doctors fue secuestrado junto con un grupo de policías sospechados de integrar una célula terrorista infiltrada en la bonaerense y en su testimonio recordó la presencia de Ana en ese centro de detención. También estaba una chica, Ana Teresa Diego, una militante comunista, dijo textualmente en aquella oportunidad. La idea de ponerle el nombre de Ana a un asteroide tuvo una interesante repercusión en el ámbito científico, donde constantemente se descubren cuerpos menores en el universo. El proceso habitual para su identificación es la asignación de números y letras. Los nombres quedan reservados para instancias particulares. Es un trámite usual que las comunidades astronómicas soliciten bautizarlos con nombres de investigadores, pero no hay registros de que se le haya puesto el nombre de alguien vinculado a la lucha por los derechos humanos, dijo el decano Brunini, ex compañero de Ana Teresa y principal ideólogo de esta iniciativa. De hecho, en una comunicación emitida el 5 de diciembre de 2011, el profesor uruguayo Julio Ángel Fernández, miembro del Comité de Denominación de Astros Menores de la Unión Astronómica Internacional, confirmó la noticia y agregó: es la primera vez que el nombre de un desaparecido por una de las dictaduras del Cono Sur se asigna a un cuerpo del sistema solar. Y más adelante agregó: hoy, de las entrañas de la Tierra, Ana Teresa renace para ocupar para siempre un lugar en el cielo, como símbolo y recuerdo de la barbarie de ayer y advertencia de que no se vuelva a repetir mañana. Por su parte, Brunini también considera que el recuerdo de la militante desaparecida en el cielo inmortaliza no solo su presencia, sino su lucha y sus ideales. Uno de los astros que ella soñó algún día comprender llevará de ahora y para siempre el nombre Ana Diego, para que quien mire el cielo nocturno encuentre el recuerdo de su amor y de su lucha, dijo Brunini. El oprobioso genocidio cometido por las bestias infames solo recibirá de la historia la más absoluta oscuridad. Hemos compartido y seguiremos compartiendo durante el programa un montón de testimonios de personas que conocieron a Ana Teresa Diego, de su entorno más cercano, pero también era importante agregar qué representa Ana Teresa Diego para las juventudes comunistas de hoy que alzan su bandera y la de los 30.000 compañeros desaparecidos. También para eso nos comunicamos con Martín Sequeira, secretario de organización de la Federación Juvenil Comunista. Mirá, a nosotros nos llega sobre todo cuando toma estado público a partir de la mención que hace la presidenta del nombre que se le pone a un asteroide por parte de la Unión Astronómica Internacional con el nombre de Ana Teresa, ¿no? Pero bueno, este es un trabajo de recuperación de la memoria, de mantenimiento de la memoria que se viene haciendo hace mucho tiempo, porque ya cuando se cumplieron 30 años en el 2006 de la desaparición de Ana Teresa, el centro de estudiantes de su facultad fue bautizado con su nombre. Y además también el nombre de Ana Teresa surge a partir del juicio en la causa Camps que se está llevando adelante, donde bueno, algunos de sus compañeros que estuvieron presos, inclusive con ella, nos la traían a la memoria, pero ciertamente vuelve a resurgir con mucha mayor fuerza a partir del discurso de Cristina y de sobre todo la comparación que hace en cuanto a el rol de los militantes, que de no haber sido desaparecido, ella decía inclusive que podría ser una presidente como en el caso de Dilma Rousseff. Así que para nosotros es muy importante. La verdad que esta gran noticia de la aparición de los restos de Ana Teresa nos genera claramente un impacto muy, muy fuerte, sobre todo porque la carta que Zaira, la mamá de Ana, nos mandó al acto que hacíamos en su facultad era una carta dirigida al asteroide Ana Diego, ¿no? Donde decía que ahora tenía dónde encontrarla. Así que después el impacto mayor que sentíamos era alrededor de que bueno, de que ahora su familia, sus amigos, sus conocidos tienen un lugar ya más concreto y están sus restos con nosotros, y que en todo caso es un pasito más en la conquista de justicia, ¿no? En todo este proceso que el pueblo argentino ha podido llevar adelante. Así que nuestras sensaciones de mucha alegría, redobla mucho el compromiso, nos genera una mayor responsabilidad porque las ideas por las que ellos pelearon se puedan volver a seguir instalando en nuestro país, ¿no? Y sobre todo aprender de su ejemplo y de lo que como análisis también tenemos desde que en ese momento político tan duro en la Argentina lo que le faltó al campo popular fue unidad, fue mucho mayor unidad para enfrentar a un enemigo que no distinguía entre partidos, ideologías, creencias. Entonces sobre todo aprendemos de su ejemplo para seguir luchando por el país que ellos soñaron, ¿no? Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Otra vez desde el documental Polvo de Estrellas, escuchamos ahora a Graciela, amiga, compañera de militancia y una de las personas con las cuales Ana convivía durante su estadía en La Plata. Ana militaba en una organización universitaria que tenía vinculación con la FJC, la Federación Juvenil Comunista. Bueno, nosotros vivíamos en ese departamento que había alquilado la mamá, después me enteré, en un departamento de dos habitaciones. Y bueno, nosotras compartíamos el dormitorio y me acuerdo que a las noches de camita hablábamos de nuestras familias. Yo hablaba de la mía, Ana hablaba de la de ella, hablaba de su mamá, de sus hermanos y especialmente de su papá, que había muerto joven, ella lo admiraba muchísimo, me contaba charlas con él. Yo me acuerdo de uno de aquellos días, y eso creo que un sábado, cuando Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos se van definitivamente de Vietnam, eso a Ana le produjo, a nosotros, una alegría especial, y ella quiso que de alguna manera nosotros lo celebráramos. como había poquita plata, me acuerdo que Ana fue la que compró un licorcito. Y ahí cantábamos, porque a Ana le gustaba cantar y cantaba canciones. Cantábamos canciones de pronto de los republicanos, de la guerra civil española. Y me acuerdo que eso fue un festejo en aquel departamentito de Paredes Blancas. Dio vueltas por muchos medios de comunicación y tuvo muchísima repercusión cuando se publicó la carta de Zaida Franz dedicada a su hija Ana Teresa Diego. Compartimos un fragmento. El comienzo decía así: por fin puedo comunicarme con vos. Ahora tengo un lugar donde encontrarte. Te diré que la Facultad de Astronomía, a la que agradezco, presentó a la Unión Astronómica Internacional la posibilidad de que un asteroide lleve tu nombre. Y fue aprobado. El día de la asunción de la presidenta, en el inicio de su discurso, te mencionó y contigo a todos los desaparecidos, lo que indica su sensibilidad hacia la injusticia. En estos tiempos empezaron a ocurrir cosas muy distintas. Hoy la justicia está juzgando a los responsables del genocidio. ¿Quién lo hubiera creído? Te cuento que en los últimos años hubo muchos cambios. Gracias a la democracia, nuevamente los jóvenes están comprometidos con la transformación social a través de la política, buscando hacer realidad las inquietudes que compartiste con tus compañeros. Con respecto a la familia, Alejandra y Daniel están bien, lo mismo tus 6 sobrinos, y de mí, ¿qué te puedo decir? Enfrentando a la vejez, como siempre, con muchos bríos y muy involucrada en las cuestiones sociales. Decía Zaida Franz, pero mejor que seguir leyéndola es escucharla, hablando de su hija, Ana Teresa Diego. Yo y toda mi familia estamos muy, muy contentos, ¿sí? Muy alegres por la noticia, a pesar de la amargura del tema, ¿verdad? Por empezar, que no pensábamos que esto iba a ocurrir, ¿viste? Después de tantos años dijimos, bueno, es tan difícil que encuentren entre 300.000, 30.000 desaparecidos, ¿viste? Justamente en que la encuentren a ella. Pero bueno, se dio, y bueno, y esa cosa, ¿no? La llamaron por teléfono a mi hijo, que se quedó también helado, y bueno, nos comunicó y nos juntamos la familia y bueno, todos muy contentos del acontecimiento, porque un desaparecido no es como una persona cualquiera que se falleció, que se llevaron su cuerpo, viste, que se sabe dónde está. No, un desaparecido es alguien que está y que no está. Todavía figura, fíjate, en los padrones para votar, por ejemplo. Es un vacío muy grande, muy grande, que no se termina de llenar. Y el hecho de darnos esta noticia es como que todavía no tenemos, por supuesto, ¿no? Los subrestos van a demorar un poquito. Pero es como sentir que ese vacío se llena de luz y que nos invade a toda la familia, y creo que también a todas las personas que la quisieron. Así que ese es el gran sentimiento, como que algo se está cerrando. Y bueno, y creo que va a completar el cierre con todos estos juicios que se están haciendo. Y luego hay que enjuiciar también a los civiles, que son tan o más responsables que los militares. Soy querellante del caso de mi hijo en La Plata, que ya se presentaron los testigos. Cuando se limpie todo eso, si se puede limpiar alguna vez, eso nos va a hacer abrir los ojos a muchos que todavía pensamos en que toda esta gente, de los Martínez de Hoy, todos los que lo sucedieron, eran inspirados para mejorar el país, para que todo esté muy mejor. Ha sido para hundirnos cada vez más. Y Menem fue una mano ejecutora de todo eso. Las multinacionales, detrás de todo eso siempre están los intereses económicos. Siempre, siempre. Es una manera de que, no solamente en la Argentina, toda América, donde pueden meterse. Hay que someter a la gente en beneficio de quiénes. Sí, de los grandes intereses capitalistas. Si no te gusta la palabra capitalista, usa palabras multinacionales. En el fondo todo, siempre las guerras que hubieron en la humanidad han sido, casi todos, han sido a través de qué, de cuestiones económicas, intereses económicos. Y acá pasa lo mismo. Ahora, por suerte, en América estamos resurgiendo, estamos saliendo un poco de todo eso. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Lo va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Esa era Ana Teresa Diego, como puede haber sido cualquier otra persona de lo desaparecido. Nos vamos al cierre, Atrapados en Libertad. Recordándote que en atrapadosenradio.blogspot.com te puedes volver a encontrar con este programa y con todos los anteriores. Y comenzamos el repaso de agradecimientos, que en este caso son muchísimos. Primero y principal a César Zubelet por hacerse cargo de toda la producción de este programa y de conseguir los contactos con la familia de Ana Teresa Diego. También queremos agradecer al Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza de La Plata, quienes organizaron el acto homenaje y participaron también de este programa, y al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Obviamente el agradecimiento al Tano Esquinoca y a Silvina Perugino, que hicieron uno leyendo y la otra escribiendo el poema para Ana Diego que hemos compartido el día de hoy. El abrazo para Daniel, el hermano de Ana Teresa Diego, y para Zaida Franz, su madre, también para Juan, uno de sus sobrinos, que no llegó a conocerla, pero levanta su bandera en todos los actos por la memoria. Y solo queda recordarte entonces que en Atrapados en Radio, como te decíamos, vas a poder encontrar el documental Polvo de Estrellas, realizado por los alumnos del Centro de Estudios del Colegio Número 12 de Villa Ventana. Ahora sumamos las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.